las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Jamaica Soul, Rapatap Style. Todo el campo ruido de ir hacia prisión y de ser maltratado sin ninguna explicación. Que tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina, estaba por fumar. Vino un policía y me quiso llevar. Le di mis documentos, me quiso llevar igual. Le pedí explicaciones, no me la... Si nos podemos comunicar con Mercedes, a quien la saludamos y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola. Ahora sí, sí. Te he saludado bien, varias perdón. Veces. Pero... Perdón, no. Era un problema técnico ahí. No sos la. No pidas disculpas. ¿Cómo estás, Mercedes? Y bueno, bien, muy bien, gracias. Vamos a estar compartiendo entonces esta columna que le contábamos a la audiencia, que nos vas a estar contando sobre las herramientas prácticas para saber cómo actuar ante una detención. Sí, exactamente. La idea es un poco poder charlar de esto que, bueno, es tan importante por ahí en la situación que estamos viviendo en la provincia. Todos sabemos que se han tomado varias medidas que, digamos, ha aumentado un poco el tema represivo por parte del Estado, el tema del nuevo Código Contravencional y demás. De todas formas, está relacionado con problemáticas que siempre han existido, el tema de la violencia institucional, esta problemática que hace referencia a prácticas que son abusivas o violentas por parte del Estado, que desde nuestra postura es desde instituciones que estén ligadas principalmente al sistema penal y de salud, como el tema de cárceles, comisarías. La idea era hablar un poco ahora de cuestiones que puedan servir como para identificar o que los ciudadanos conozcan sus derechos en relación a lo que tiene que ver con las detenciones policiales y cómo poder identificar qué prácticas son abusivas y luego, obviamente, denunciarlas ante la justicia. Por ahí nos parece importante aclarar en primer lugar que mucha gente considera o cree, digamos, por la forma en la que ve actuar a la policía, que la facultad legal que tiene la policía para detener a las personas es una facultad que es sumamente amplia o que, uh-huh. o que no tiene muchos límites, digamos. Y esto es todo lo contrario, digamos. En la ley, la facultad legal que tiene la policía para detener personas es excepcional, digamos. Tiene que darse determinadas circunstancias y motivos que son concretos y están específicamente previstos en diferentes leyes que lo regulan. Obviamente sabemos todos que en la práctica la policía hace un uso abusivo de esas y con finalidades que están totalmente desvirtuadas, y bueno, se suman otras cuestiones, que es la falta de control de la justicia y sanción ante esos abusos, que hace que en la práctica se den o se permita que se den de esta forma, y desde las autoridades se lo justifica como esta cuestión de la prevención del delito, que en realidad para la policía lo que es básicamente o principalmente el control en la vía pública, muchas veces o generalmente seguido de la aprehensión de las personas y traslado a la comisaría de cualquier persona que, según lo que ellos consideran o según el olfato policial, puede representar una amenaza para la seguridad ciudadana. Por eso es para nosotros importante principalmente el tema del control por parte de la ciudadanía del accionar policial y, como decía recién, después denunciarlo en caso de que sea abusivo. Las tres leyes o normas provinciales que rigen el actuar de la policía en relación a esto son el Código Procesal Penal, la ley número 6722, que es la que rige el funcionamiento de la policía, y la nueva ley 9099, que es el Código de Contravenciones. Y son principalmente, o podemos agrupar en tres tipos de casos, digamos, cuando la policía puede detener a una persona. El primero de ellos es cuando hubieron motivos bastantes para sospechar que la persona participó de un delito o de una contravención del nuevo Código Contravencional en este caso, y que la policía lo haga en función de una orden judicial, una orden emanada de autoridad competente, que en este caso en principio va a ser de un fiscal. O sea, este sería como el caso, digamos, más común, el hecho de una persona que está sospechada de cometer un delito, la fiscalía emite una orden de detención y la policía, en cumplimiento de esa orden, va y busca a esa persona y la detiene. El segundo de grupo de casos son los casos de delito en flagrancia o infraganti. Uh-huh. Es cuando una persona es sorprendida en esta situación en la comisión de un delito y ahora se agregó con el nuevo Código Contravencional una contravención. Es decir, la policía sorprende a una persona en la comisión de un delito o de una contravención o considera que está a punto de cometerlo, que lo acaba o que lo acaba de cometer. Ahí tanto el Código Procesal Penal como el Código de Contravenciones establece la facultad e incluso el deber de la policía, de los auxiliares de la policía, de aprender a esta persona aún sin orden judicial, digamos. Y después el tercer tipo de casos es el, bueno, la tan conocida detención por averiguación de identidad y antecedentes, que acá es la situación en la que todos sabemos y bueno, nosotros con nuestro trabajo vemos que se hace un uso abusivo de esta figura por parte de la policía orientada específicamente a determinados sectores sociales como forma de un hostigamiento en determinados barrios hacia determinadas personas, generalmente varones jóvenes, y que viven principalmente en determinadas zonas de nuestra provincia. Acá es importante saber que esto en la práctica se hace de una forma totalmente arbitraria, porque en realidad la ley, que es la 6722, que es la que comentaba el régimen legal de la policía, no le permite, así como ellos hacen, digamos, hacerlo ante cualquier situación y a cualquier persona, y que en todos los casos esa persona tenga que ser trasladada a la comisaría y sin ningún tipo de límite, sino que la ley establece claramente dos requisitos para que esta figura, digamos, sea legítima su aplicación, que es básicamente que la policía tenga, o sea, que esa detención sea necesaria porque hay determinadas conductas o circunstancias que son previas y que la ley dice razonablemente, digamos, o sea, que en realidad esto induzca a esta persona, a la policía, a sospechar que la persona ha cometido un delito, o que esta persona está prófuga de la justicia, o que representa un peligro real para el resto de los ciudadanos. Y agrega otro requisito, que acá está lo más importante, que es lo que generalmente no se cumple, porque, digamos, en cierta forma, la redacción de esta ley también es bastante amplia. Digo, cuando uno habla de representa un peligro para el resto de los ciudadanos, eso es muy subjetivo. Uh-huh. El tema de lo que es sospechoso, lo que no es sospechoso, digamos, para un policía, el tema de lo que es sospechoso está ligado a cuestiones que son totalmente discriminatorias. Pero lo que dice la ley es que se requiere, digamos, que la persona se niega a identificarse. Esto es generalmente lo que no se da y que todos tenemos conocimiento, e incluso nosotros hemos tenido intervención en casos de personas que las han, bueno, pibes que los han trasladado a la comisaría fundándose, digamos, en este tipo de figura, y la persona incluso portaba consigo el DNI. Claro. Y se lo había entregado a la policía. O sea, digo que esto de la negativa a identificarse es lo que generalmente la gente no sabe que exige la ley para que a uno puedan aprenderlo y llevarlo a la comisaría para averiguar sus antecedentes. La ley también exige que todas estas circunstancias, es decir, esto de qué actitud, qué circunstancia se considera sospechosa, por qué esta persona, en qué situación estaba, cómo se negó a identificarse, todo esto dice la ley, que en la práctica tampoco se cumple, que es que deben quedar plasmadas cuando a la persona la trasladan a la comisaría, en los libros que llevan en la comisaría y en las actas que los policías tienen que elaborar cuando ingresan a una persona en esta situación. Las comisarías llevan un libro que se llama libro de novedades, y ahí ellos tienen que registrar todas las personas que ingresan, los motivos, digamos, en qué situación. Ellos generalmente ponen el número de la ley cuando ingresan a personas por averiguación de antecedentes, y tienen que elaborar un acta de aprehensión en donde tienen que poner específicamente cuál era la actitud sospechosa que la persona tenía. Otra cosa que deberían hacer es notificarle a la autoridad judicial competente. Como ustedes sabrán, en gran cantidad de comisarías funcionan oficinas fiscales, es decir, hay una oficina del Ministerio Público Fiscal que se encuentra ahí adentro. Generalmente, cuando ingresan personas para averiguación de antecedentes y que las dejan ahí adentro determinada cantidad de horas, jamás avisan a la oficina fiscal, que incluso está ahí adentro, de que hay personas ingresadas por eso y que incluso la oficina fiscal sabe que ellos no lo hacen y tampoco, digamos, actúan en consecuencia. Es importante saber también que este tipo de aprehensión, de detención, no puede exceder el término de 12 horas, es decir, que pasadas las 12 horas a esa persona que ingresa por la ley 6722 debería dársele inmediata libertad o, en caso de que esa persona tenga alguna medida pendiente, ponerla a disposición de la autoridad competente. Es un tema complejo hablar de esta situación, porque muchas veces cuando nosotros charlamos de esto y damos alguna charla o hablamos con algunas personas que sufren el hostigamiento policial, muchas veces pasa que uno les dice, digamos, estos derechos que uno tiene en la ley o cómo la ley regula esto, y en la práctica es algo que se da de forma totalmente diferente, que muchas veces cuando la persona está informada y le dice esa situación a los efectivos policiales, muchas veces genera o empeora la situación, digamos. Muchas veces pasa de que cuando las personas les dicen, no, esto, la ley dice tal cosa, o usted no tiene derecho a tal cosa, muchas veces genera, digamos, que la policía actúe con una arbitrariedad mayor, y muchas veces, por ejemplo, estas personas después les hagan una causa, por decir, resistencia a la autoridad. Entonces hay que ser muy cuidadoso en estas situaciones, por ahí como, digamos, como uno actúa en esas situaciones de no perder la calma, o de que muchas veces por ahí es una herramienta, digo, para no sufrir vulneraciones mayores, para identificar qué cuestiones no se cumplen y después denunciarlas, más que uno ponerse a pelear en el momento con la policía, porque muchas veces puede generar un efecto totalmente contrario. Sí es importante que todas las personas sepan que no existe ninguna ley, ni nacional ni provincial, que a nosotros nos obligue como ciudadanos a circular con el documento nacional de identidad o cualquier otro documento que nos acredite la identidad. Tampoco hay ninguna ley que le prohíba a la policía pedírnoslo. Entonces, justamente esto se ha transformado en una costumbre de la policía. Uno como ciudadano lo acepta porque en realidad circula y dice, bueno, si yo no tengo nada pendiente, no hice nada, ¿por qué no le voy a poder dar el DNI? Pero es cierto, digamos, que no existe ninguna ley que a nosotros nos obligue a portarlo. Y si no lo llevamos porque nos los olvidamos, eso no es ningún delito, no es ninguna contravención, y no sería un motivo legal válido para que a nosotros nos trasladen a una comisaría en esas condiciones. Es importante mencionar que con el nuevo Código de Contravenciones se incorporó una contravención que es el que no está prevista, afortunadamente, la pena de privación de libertad, o sea, no tiene previsto el arresto, pero sí una sanción de multa, que es una contravención que se llama negación de dar informes sobre la propia identidad personal, digamos, en donde le permite a la policía, en ejercicio legítimo de sus funciones, digamos, son las palabras que incorpora el código, que es también bastante amplio, en donde si la fuerza de seguridad a nosotros nos requiere decirles básicamente quiénes somos, porque incluso pone como falta el negar a decir no solamente información sobre la identidad personal, sino sobre el estado civil, la profesión, el lugar de nacimiento, el domicilio o cualquier otra calidad que sea inherente a la situación que la policía quiera averiguar, digamos. Y esto es una cuestión sumamente amplia, arbitraria y totalmente inconstitucional. Ya sabemos que este código tiene muchísimas cuestiones inconstitucionales, pero digo, datos que hacen a la intimidad de una persona y que si no hay un motivo concreto o no lo requiere una autoridad competente, que en este caso la policía no lo sería, nosotros no deberíamos estar obligados a darla. Es importante también saber que en una determinada situación, si nos encontramos en la vía pública y, como decía, la policía en este caso nos pide la documentación, lo ideal es que si lo tenemos encima, obviamente mostrárselo a la policía, mostrarle quiénes somos. Nunca, no hay ninguna ley que autorice a la policía a retener ese DNI, digamos, que mostrarlo y que lo devuelvan inmediatamente, que tampoco la ley exige que a nosotros nos trasladen a una comisaría para que ahí averiguen nuestros antecedentes. Eso tranquilamente se puede hacer, y más hoy en día que han incorporado un sistema electrónico que los tienen muchos móviles policiales, eso se podría hacer telefónicamente o mediante mediante ese sistema electrónico. Y si en ese caso nos quisieran trasladar a la comisaría y nosotros no tenemos problema en hacerlo, tampoco la ley obliga que a nosotros, por esa causa, digamos, por la derivación de antecedentes, nos suban a un móvil policial y nos trasladen en ese móvil, sino que nosotros podríamos trasladarnos por nuestros propios medios a la comisaría. Una cuestión que es bastante frecuente, que están haciendo ahora, es el tema de las requisas a las personas y a los automóviles de las personas. Acá la regla, digamos, y lo que tiene que existir para que la policía requise a una persona o a un auto, o al automóvil en el que se traslada esa persona, es que se necesita como regla una orden judicial. La policía, por ser policía, no puede, porque quiera, sin motivo alguno, decir, abra su vehículo, quiero registrarlo, quiero requisarlo. Solamente excepcionalmente la ley permite, cuando hagan circunstancias que justamente los justifiquen y que tenga como finalidad identificar la existencia, la ley dice específicamente armas, explosivos o cualquier otro tipo de elemento que se pueda ser utilizado para la comisión de un delito. Entonces, en esos casos, la policía sí podría, sin orden judicial, en forma justificada, digamos, y en una situación justificada, requisar un automóvil. Si no, de ninguna manera puede hacerlo si no hay una orden judicial. Es decir, que en caso de que pase una situación así, es totalmente denunciable, y esto va en contra de, incluso, está previsto en la ley de la policía y en el Código Procesal Penal, este tipo de procedimiento. También es importante saber que si nos trasladan a la comisaría por cualquiera de estos tipos de detención que mencionaba, el tema de, bueno, controlar que se elaboren estas actas que mencionaba, el acta de aprehensión, que en el acta se pongan todos los datos correctos y que la policía, digamos, complete, porque es como una especie de formulario que ellos tienen, en donde tienen que completar toda la situación, digamos, cómo se da, todas las circunstancias, qué es lo que hace que ellos decidan aprender a esa persona, digo, en qué situación, y que todo esto se plasme en un acta, porque esto, digamos, uno, como digo, puede denunciarlo posteriormente en caso de que sea arbitrario, y esto es una prueba fundamental, el tema de cómo se completa el acta y qué información, y si expresan todas las circunstancias que los llevan a ellos a efectuar la detención. Cualquier persona que se encuentra detenida, alojada en una comisaría, tiene derechos que son fundamentales y que le deben ser informados en forma inmediata y en forma, digamos, de que a esa persona le resulte comprensible, que son básicamente que a nosotros nos informen la razón concreta por las cuales estamos detenidos, que tenemos derecho a no contestar ningún tipo de pregunta y a guardar silencio, a poder efectuar una llamada telefónica para informarle, digamos, a una persona de nuestra confianza, un familiar, el hecho de la detención y el lugar en donde nos encontramos, que durante todo el procedimiento se respete la identidad de género de la persona, principalmente que participe personal policial acorde a ello, que tenemos el derecho a designar un abogado o abogada de confianza, y si no, particular, y si no, un representante de la defensa pública, y a solicitar que se presente, digamos, y poder hablar a esa persona con ese abogado o abogada y verla en forma inmediata para cualquier tipo de diligencia policial o judicial que corresponda, que se realice un reconocimiento médico para ver el estado psicofísico de la persona que se encuentra detenida, y a recibir, en caso de que sea necesaria, asistencia médica, y que esa asistencia médica sea respetuosa de la privacidad y la dignidad de la persona. Que no se puede hacer frente a personal que no sea el profesional médico, digamos, esto no se podría hacer frente a personal policial, que si uno no quiere, no estamos obligados ante esos médicos ni a desnudarnos ni a que nos realicen exámenes vaginales o anales, esto no está permitido por ley. También es importante saber esto también lo hemos visto mucho en la práctica, el tema de los menores de edad. Uh-huh. Ahí hay que diferenciar si se trata de una persona que es menor de 16 años. En este caso, cuando es menor de 16 años, es una persona inimputable, es decir, que no se le puede aplicar una pena, sino que solamente se le pueden aplicar lo que se llaman medidas de protección de sus derechos. Entonces, a un menor de, a un, una persona menor de 16 años no se la puede detener, no se la puede detener por no se la puede llevar a una comisaría por averiguación de antecedentes. La policía, en este caso, de que a esta persona, por ejemplo, la sorprenda cometiendo un delito, un menor de edad, tiene que dar aviso al juez competente, es decir, el juez de familia, y tiene que ser reintegrado a su núcleo familiar o a las personas que estén a su cargo, o si no hay, queda a disposición, digamos, del juez de familia, y en todos los casos se le tiene que dar intervención al OAL, el órgano administrativo local de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que son los responsables de garantizar sus derechos y de articular las medidas que se tomen entre la justicia y este órgano de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, si se trata de un menor de edad de mayor de 16, es decir, entre 16 y 18 años, por regla, digamos, es imputable, se le puede aplicar una pena, digamos, hay una normativa específica en este caso, un régimen penal específico, que es imputable, salvo algunas excepciones, que se trate, digamos, de delitos que tengan una pena que sea menor a 2 años o que tengan como pena una multa. En este caso, por ejemplo, no se le podría aplicar el código de contravenciones, por ejemplo. Y acá lo importante es que este joven o esta joven tiene que ser alojado en una comisaría específica, que es la comisaría del menor. No puede ser alojado, no podría ser alojado, porque sabemos que muchas veces pasa que los llevan a una comisaría común y ahí cuando verifican la edad los llevan, pero muchas veces pasan horas en una comisaría común. No puede ser alojado en calabozos con personas mayores de edad, y que la policía tiene la obligación de notificar en forma inmediata todas las circunstancias de su detención a la autoridad judicial competente, que en este caso es el fuero penal juvenil, que son los que tienen que tomar estas medidas de protección de las que estábamos hablando recién, que básicamente en este caso, en este régimen, la regla, digamos, es que la medida de internación de privación de libertad es excepcional, y que en la práctica depende del tipo de delito que ese joven o esa joven ha cometido, y muchas veces sí la justicia ordena la internación, que es cuando a los jóvenes los alojan en lo que se conoce como el ex-COSE, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Pero en principio deberían aplicarle una medida alternativa a la privación de libertad. Esto queda bajo la órbita de una unidad que se llama Unidad de Medidas Alternativas, que son básicamente medidas que tienden a garantizar generalmente los derechos vulnerados que tienen esos jóvenes, se los reintegra a su familia y se trabaja, digamos, en forma articulada con ese núcleo familiar. También es importante saber que si somos mujeres y estamos con nuestros hijos o hijas al momento de la detención o de la demora, antes de cualquier traslado, nosotros tenemos el derecho de comunicarnos con alguna persona, digamos, mayor de edad, de nuestra confianza, para que quede al cuidado de esos niños. Esto es importante saberlo y plantearlo, porque nosotros vemos en la práctica que muchas veces es un gran punto en donde, digamos, de falencia, porque a las madres se las llevan y ellas no tienen idea, ellos van y las buscan a una casa, por ejemplo, con una orden de detención, y quedan niños menores de edad solos, y a las madres se las llevan a una comisaría, después al penal. Bueno, y esto es un derecho que tenemos las mujeres en estas situaciones. Entonces, cuando nosotros consideremos que podemos ser víctimas de una detención que sea arbitraria, podemos presentar algo que se llama, que seguramente muchos lo habrán escuchado, sabrán lo que es un habeas corpus. Un habeas corpus que puede ser preventivo, o existe otro tipo que se llama habeas corpus correctivo. Entonces, nosotros podemos presentar, una acción, digamos, que nosotros podemos presentarlo cuando consideremos que vamos a ser víctimas de una detención de tipo ilegal. Por ejemplo, cuando en forma permanente nos acosa, nos persigue la policía sin un motivo concreto, digamos, cuando nos detienen en una situación sin orden judicial, o nos llevan para averiguación o ya hemos sido víctima anteriormente de un abuso policial y consideramos que podemos seguirlo siendo, o si estamos detenidos y nos empeoran las condiciones de detención en forma ilegítima, o si nosotros, por ejemplo, conocemos o sabemos que una persona, un conocido, un familiar, está detenido, pero vamos a la comisaría y la policía se niega a informar sobre su situación o no nos dice dónde está la persona. bueno, podemos presentar un habeas corpus, que es básicamente, digamos, la ley no exige formalidades, puede ser presentado por cualquier persona, la misma persona afectada, cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con el patrocinio de un abogado o abogada, y puede presentárselo, la ley dice, en cualquier juzgado, las 24 horas al día, se puede hacer en forma verbal, en forma escrita. Obviamente que uno, hay ciertas recomendaciones que si se puede hacer en forma escrita, digo, dirigida. Nosotros generalmente lo que hacemos en estas situaciones es presentárselo al juzgado de penal de garantías que se encuentre en turno. Esto se averigua, digamos, en tribunales, que el juzgado de garantías se encuentra en turno y se presenta ahí el habeas corpus, y obviamente que es recomendable presentarlo por escrito hacerlo en dos copias, y nosotros llevarnos una copia con la constancia del recibido de la presentación del habeas corpus. También algo muy frecuente, que bueno, uno lo ve hoy en día mucho, el tema de cuando nosotros circulamos y vemos procedimientos policiales, muchas veces uno ve por ahí que se comparten en las redes sociales cuando alguien filma algún procedimiento y demás. También en esto, algunas cuestiones rápidas, no me quiero extender muchísimo más, porque es un tema, digo, que da para largo, para hacer una charla entera, pero sí. Pero bueno, la idea era poder hacerlo lo más resumido posible, que es que nosotros podemos actuar de una determinada forma cuando vemos en la calle algún tipo de detención policial, y saber cuándo, digamos, si nosotros de todas estas cuestiones que estamos hablando identificamos que hay algo que no se da o vemos alguna situación abusiva, sí, nosotros tenemos el derecho como ciudadanos, y porque estamos frente a un funcionario público, de poder grabar esa situación. Podemos grabar esa situación con un teléfono celular, obviamente sin intentar obstaculizar las tareas, porque eso nos va a traer problemas a nosotros, pero sí, si uno no se mete, digamos, en el lugar concreto en el que están actuando, pero se queda ahí cerca y claro, puede filmarlo, se puede, no está prohibido hacerlo. O sea, si nos dicen algo, la verdad que lo que uno tiene que responder es que esto no está prohibido por ley, pero sin digamos, ponernos en una situación de riesgo innecesario. Cualquier tipo de grabación, por más corta que sea, puede ser suficiente para después hacer una denuncia. Si nosotros estamos cerca de esta persona y la estamos grabando, intentar pedirle los datos a esta persona detenida, si quiere que le avisemos a alguna persona de su confianza de esta situación, preguntarle a los policías información, digamos, preguntarles de qué comisaría son, si hay una orden, si están actuando en virtud de una orden de detención, si nos dicen que es una cuestión de flagrancia, preguntar qué delito cometió, cuál fue la situación, preguntarles a los policías, intentar identificarlos, si llevan algún tipo de placa, o preguntarles sus nombres, el número del móvil, la patente del móvil en la que los policías están circulando, ver si, o en este caso uno, ponerse en el lugar para actuar como testigo en el procedimiento, y después uno, como decía, se firman unos actas y uno tiene que firmar como testigo. Entonces, si uno aparece, participa como testigo, firmar el acta, y si uno ve que ellos no registran realmente lo que está pasando o no ponen la verdad en el acta, firmar en disconformidad, y que obviamente si uno detecta estas situaciones abusivas, ve situación de violencia o tiene duda respecto de la legalidad del actuar de la policía, uno puede denunciarla ante la fiscalía competente en este caso, y acompañar el video o toda la información que uno recabó, digamos, en la situación. Esto es un poco así en forma resumida y lo más rápido posible, algunas de las situaciones que están previstas en la ley y que nos pueden servir como herramientas a nosotros para actuar en esos momentos. Repito por ahí esto que decía recién, que uno en esas situaciones lamentablemente no quiere sufrir mayores vulneraciones, entonces lo recomendable siempre es intentar colaborar con los procedimientos, siempre obviamente que no se den, digo, situaciones violentas y demás, pero intentar colaborar en la medida de lo posible, y que si uno ve estas situaciones abusivas o ilegales, las puede denunciar posteriormente. O sea, lo que nosotros recomendamos siempre es que son herramientas para que uno pueda hacer una denuncia posterior, pero no generar una situación, digamos, que les pueda dar a ellos un motivo para hacer uso de la violencia o para después darnos problemas mayores con el armado de una causa por resistencia a la autoridad y demás. Exacto. Estas serían básicamente las recomendaciones como para poder identificar abusos policiales. Sabemos que lamentablemente con el tema del nuevo código de contravenciones se están llevando adelante y en determinados barrios, digo, esto de las razzias subirse siempre se ha dado, o sea, son situaciones que siempre se han dado, pero se han profundizado siempre, claro. Exactamente, siempre haber también las fuerzas de seguridad cuando se ven respaldadas por ciertas medidas por parte de los gobernantes, en cierta forma se envalentonan para hacer las cosas que por ahí siempre han hecho, pero en mayor medida. Entonces bueno, hay que saber informarse para saber que si, cuáles son nuestros derechos principalmente y en qué situaciones nosotros después podemos denunciar situaciones abusivas o violentas de las que hemos sido víctimas, ¿cierto? Totalmente, Mercedes, completísimo, verdaderamente todas las herramientas que nos has brindado y como vos decías, ¿no? Sobre todo también en este contexto, en este tiempo, en relación al código contravencional, bueno, para estar alerta y para saber cuáles son nuestros derechos. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera. Wow, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio nuevamente. No, por favor. Le escuchábamos a Mercedes Luberti llevando a cabo la columna de SUME.